La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Nos acompaña la doctora Norma Patitucci, del Área de Salud del Defensor del Pueblo de la Nación, para que nos cuente un poco cómo van los pormenores de un caso que estábamos llevando, que ya hemos hablado incluso en la radio, y quiero que nos refresque un poco hoy el tema, que es el cobro de cuotas de medicina prepaga o la diferencia de cobro en relación a la edad de las personas. Quiero que Norma nos cuente un poco, bueno, cuál es la legislación en el tema, cuál fue el exhorto que hizo la Defensoría y cómo sigue este tema. ¿Cómo te va, Norma? Saludo a toda la audiencia. Bueno, la verdad, contenta desde lo profesional, desde lo institucional, porque aunque me anticipo a lo que voy a decir después, es una cosa realmente importante que la intervención de la Defensoría logre buenos resultados. Uh-huh. Quiero contar un poco de qué se trata para que la audiencia lo sepa. Es un matrimonio del sur de nuestro país asociado a una empresa de medicina prepaga, Suite Medical Sociedad Anónima, que vienen a quejarse a la Defensoría, hacen un reclamo porque esta empresa les aumentó al marido, al cónyuge, cuando cumplió 65, y a la señora al cumplir 55. Ajá. Bueno, analizado el caso, efectuado los pedidos de informes, en fin, todas estas cuestiones, avanzando el proceso de investigación y confrontando con la normativa, nos dimos cuenta que esto era incorrecto. ¿Por qué era incorrecto? Porque la ley que regula las empresas de medicina prepaga expresamente dice que solamente se puede aumentar la cuota en el momento en que una persona cumpla 65 años si no tiene más de 10 años de antigüedad en la asociación. Estas personas tenían más de 10 años en la asociación, no obstante, les aumentaron la cuota igual en relación a uno de los cónyuges, y en relación al otro no había ninguna causa por la cual le aumentaron porque había cumplido 55 años. Claro. Entonces, a partir de eso, y quiero aclarar que si alguien no tiene esos 10 años cumplidos a los 65 años, solo le pueden aumentar en forma proporcional en la cantidad de años que le faltan para cumplir los 10. ¿Me explico? Claro, sí, bueno, sí. Entonces, a partir de esto y analizado todo el tema, la Defensoría hizo una exhortación diciéndole a Swiss Medical que dejaran los aumentos de lado, que no eran procedentes, y en el caso que lo fueran, porque una de las personas no tenía la totalidad de estos 10 años, le hicieran el incremento proporcional a los años que le faltaban. Exactamente. Bueno, también pusimos en conocimiento de la superintendencia. Si bien Swiss Medical no nos contestó, yo tengo que decir que quien sí nos dio la información de esta buena noticia para nosotros fueron los propios interesados. Claro, que se comunicaron con la Defensoría. Sí, se comunicaron en realidad con nuestra representante, la oficina que está en el sur, uh-huh, y en Chubut. Y entonces, Swiss Medical les comunicó que les dejaban de lado las cuotas cobrados en demasía, digamos, le iban a hacer como un reintegro, que iban a determinar el valor de la cuota de a quien le correspondía por la no cantidad de años, y que a la otra persona le iban a dejar de lado el aumento. Con lo cual estarían retribuyendo lo que le han cobrado de más en este tiempo. Le retribuirían y para el futuro acomodarían las cuotas a lo que corresponde, digamos. Así que esta fue la información de los propios interesados. Y bueno, un buen resultado de nuevo, producto del trabajo, producto de de esta institución que defiende los derechos humanos y todas las cuestiones en el área de salud, a las que estamos dispuestos a recibirlos en consultas, por escritos, por correo electrónico, gustosamente. Si alguien está escuchando y tiene algún caso similar o conoce un caso similar y quiere consultarnos, puede llamar. Tenemos los teléfonos siempre dispuestos de la Defensoría, el área de salud también. Sí, el área de salud, si me permitís, digo, sí, pues pueden llamar al 0810 33 33 762, que es una llamada, se cobra como local, piden con el área de salud, cuentan a la persona que los atiende cuál es el tema y algún profesional del área los va a orientar, asesorar o les dirá cómo presentar la queja. Claro, y si no, por correo electrónico, área, como suena, dos con número, @defensor.gov.ar. Bueno, agradecemos mucho, doctora Norma Patitucci, haber estado aquí en La Gente y su Defensor y habernos sido tan claro para explicarnos estos temas. Bueno, muchas gracias. Estoy a disposición de la radio y de las personas de esta Argentina a la que tanto queremos. Gracias. Muchas gracias. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La Gente y su Defensor. Estamos con la doctora Laura Sussem, de la Oficina para los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y vamos a hablar a partir de los Objetivos 2030 de Desarrollo Sostenible que está impulsando la ONU, y dentro de ese programa el trabajo que Laura está haciendo en la oficina y, bueno, y por supuesto a favor de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cómo te va, Laura? ¿Qué tal? Muchas gracias. Contanos un poco cuál es el objetivo sobre el que vas a trabajar vos o el que estás ya trabajando en ello, y de qué se trata y cuál va a ser el trabajo que vas a realizar con eso. Bueno, muchas gracias. El objetivo sobre el cual estamos trabajando es el objetivo de Desarrollo Sostenible 8. Uh-huh. Es promover el crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo y productivo y el trabajo decente para todos. Uh-huh. Dentro de este marco estamos trabajando con eje en personas, por supuesto, en personas con discapacidad, que es el objetivo de nuestra oficina. Claro. Es decir, que la investigación tiende a verificar las acciones del Estado en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible, de promover el empleo, el pleno empleo, en condiciones de igualdad para las personas con discapacidad. Uh-huh. El objetivo general de la investigación es conocer, analizar y valorar la legislación, las políticas públicas y los programas adoptados por el Estado Nacional y su articulación con el nivel provincial para garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a trabajos decentes en todos los niveles laborales, públicos y privados. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajamos con un eje en el Estado Nacional, pero en articulación con los estados provinciales, donde se ejecutan las políticas públicas, para verificar cuál es el nivel de acceso de las personas con discapacidad al trabajo y también, a nivel calidad, cuál es la calidad de esos trabajos, qué tipos de trabajo acceden, tanto en el sector público como en el sector privado. Perfecto. En este tema del acceso al trabajo de las personas con discapacidad es muy, muy relevante la articulación de los espacios público y privado, ¿no? Sí. Además, porque también eso genera las oportunidades, ¿no? Diferentes oportunidades de trabajo, Contame, algunos trabajos o algunos puntos donde se va a trabajar, ¿cuáles serían? Se va a relevar, por un lado, todo lo que es el marco jurídico, la jurisprudencia, es decir, los fallos del Estado en torno a políticas públicas de acceso al trabajo. Existen ya programas, leyes que están protegiendo esto. Existen leyes y programas. Nosotros vamos a hacer una relevación, un relevamiento completo a nivel nacional y vamos a ir relevando también las provincias. Se va a hacer este relevamiento, es decir, conocemos que existen estos. Hay que ver cómo se implementan después, es decir, cómo se implementan, la gente tiene la posibilidad sí o no de trabajar y todo eso. Sí, y cómo se implementan y cómo se articulan. ¿Cómo se articulan? Y cómo se articulan con otro tipo de programas y de políticas, ¿no? Es decir, no es un tema que se pueda aislar de otros temas. temas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Por ejemplo, no se puede aislar del tema de educación, uh-huh. no se puede aislar de el acceso a la formación, a la capacitación. Uh-huh. Es decir, hay otras temáticas que son transversales y que, uh-huh. que digamos, se complementan con este tema, que también son muy relevantes. Bueno, además de este estudio de la legislación, ¿qué otras cosas más se van a llevar a cabo dentro del trabajo este? Sí, se van a estudiar también las acciones globales, es decir, los planes de acción que planteados, por ejemplo, por la Organización Internacional del Trabajo, uh-huh. Por ejemplo, la red global de la Organización Internacional del Trabajo sobre Empresas y Discapacidad, el programa de trabajo decente, uh-huh. Y se van a estamos esperando también que se identifiquen los indicadores de Argentina en relación a los objetivos del desarrollo sostenible, que es un trabajo uh-huh. que está haciendo el Estado Nacional con la Organización de las Naciones Unidas, uh-huh. y bueno, se van a utilizar, nos vamos a enmarcar en esos indicadores para también ir verificando todo el accionar, digamos, del Estado en pos de obtener logros con miras al cumplimiento de estos objetivos. Perfecto, perfecto. Laura, te agradecemos mucho haber estado en la Agencia de Defensa. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Santa Cruz. Padres acudieron a la Defensoría Oficial para garantizar las clases de sus hijos. Un grupo de padres de distintos establecimientos educativos de Río Gallegos acudieron a la Defensoría Oficial para que el Consejo Provincial de Educación garantice el derecho a la educación de sus hijos en medio de un comienzo de año atravesado por los paros. Si no hay alternativas de solución, irán por la vía del amparo judicial. Los padres reclamaron que se instaure un proceso legal para lograr el derecho a la educación de sus hijos. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González y Sola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.